Y con esta sintonía llega el momento, el espacio, el minuto, la hora del Ateneo Obrero de Gijón. O Sisión. Y en breves minutos vamos a hablar con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Sisón, que nos va a informar de todas esas actividades que organizan desde el Ateneo Obrero y a veces conjuntamente con otras asociaciones y colectivos. Bueno, pues como os decía hace unos momentos en la presentación, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos. Bueno, a ver, esta semana hay menos que contar porque es evidente la circunstancia del puente festivo, ya. En el que viernes y lunes son festivos, sábado y domingo por supuesto también, y entonces bueno, pues nos ha impedido programar un poco y también nos lleva un poco pues a tomarlo con un poco de calma, que muchas veces es necesario para tomar impulso y volver con más ansia. Entonces, así todo, hay un par de cocinas programadas para la semana que viene que ya te las voy avanzando. Una es el martes 10, en realidad es una sesión, una ya de las últimas sesiones del taller de relato breve que está impartiendo Ricardo Menéndez Salmón en nuestro local, a una docena de personas que lo están siguiendo, que se inscribieron previamente, y bueno, que está tocando su fin, y es un taller en el que, bueno, contamos con esa figura literaria en Gijón de Ricardo, que en persona imparte este taller y bueno, que está teniendo bastante, bueno, pues bastante interés y bastante repercusión entre los alumnos inscritos, entre las personas que asisten. Y luego la otra actividad que hay en la semana es el viernes 13, va a haber a las 7 de la tarde en nuestro local social una conferencia sobre mujeres, represión e invisibilidad. La va a impartir Ana Miñarro, que es una psicóloga, psicoanalista, especializada también en temas de violencia y demás. Y bueno, que va a ser una charla, tiene un doble sentido. El viernes, como digo, es la conferencia en el Ateneo, nuestro local social, de manera abierta, y el sábado continúa en forma de seminario ya de manos del CPR, con entidades con las que hacemos en colaboración esta actividad, el CPR, Centro de Profesores, y Acción en Red también. Y bueno, pues tiene, como digo, continuidad el sábado en forma de seminario para las personas que también se inscriban, ¿no? No sé si todavía quedan plazas, en ese caso que se dirijan al CPR. No sé si se oye también por aquí a la gatina, que también... Sí, no. Que también no se oye. No, tú sigue. Bien. Bueno, pues nada, esas dos son las actividades de esta semana. Ajá. Ya, pues es la vida asociativa normal, el local estará abierto para como aquel que quiera también un poco visitarnos si no nos conoce, en la Escuela de Comercio, en la segunda planta. Y, o sea que el Ateneo Obrero no hace puente. Sí, hace puente. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro, no. No me he enterado claro, yo muy bien, a ver. Yo me refiero a los otros días. A ver, vamos a especificar, vale. El viernes hay actividad. Entonces, miércoles sí. Y jueves no hay actividad pública, pero sí, ajá, apertura de puertas. No, lógicamente, no solo es que no abramos nosotros, sino que además la Escuela de Comercio, como ya sabéis, los fines de semana y los festivos, cierra sus puertas para todo, salvo que haya a lo mejor algún evento ya, especial, sí, como por ejemplo últimamente hubo el Festival de Cine, pero sí, si no es algo excepcional, cierra sus puertas, con lo cual nosotros como inquilinos de ese espacio pues también. Claro, no queda otro remedio. Eso es. Bueno, pues si no tienes nada más, agradecerte que nos informes, dinos. No, eso, que la semana que viene sí podemos, vale, continuar comentando alguna cosa más, pero ya más para más adelante. Bueno, pues nada, hasta el próximo día. Pues nada, eso, hasta la próxima y muchas gracias por... Gracias. Por atendernos. A vosotros siempre. Bueno, pues esto era todo por hoy en este Relieves Crash dedicado... lo hacemos desde Relieves, desde los micrófonos de Radio Crash, pero no es un Relieves Crash, es el espacio del Ateneo Obrero de Sison. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash.